comunicación telefónica con la teniente Verónica Olazagaste, que recibió un montón de llamados, diversos llamados al 101 mejorado, manifestando cuestiones extrañas que, bueno, luego fueron relacionadas con el terremoto, así que la tenemos allí en línea, que muy gentilmente va a charlar con nosotros en esta mañana. Teniente Verónica Olazagaste, Natalia Di Grucio de la 106, la saluda. Gracias por atendernos. Sí, buenos días, Natalia, y buenos días, audiencia. Bueno, con... no sé, ¿te tuteo o no? Sí, sí, por favor. Contame qué pasó, qué fue lo que pasó, porque fue realmente sorprendente, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue, bueno... te explico, sí. Entre las 3 y 25 y 4 de la madrugada del sábado, se empezaron a recibir muchas llamadas al 101 mejorado, o sea, al 911, donde, las primeras llamadas acuden los móviles, pero bueno, al ser tanta cantidad de llamadas no se podía cubrir todo, cumplir con toda la gente que nos llamaba, ¿verdad? Sí. Entonces, empecé a deducir que, dada que las características de la llamada eran muy similares, respecto a gente que sentía ruidos en los techos, ruidos en las piletas de natación, o sea, como que gente que andaba arriba de los techos o gente que como nadando en las piletas, ¿verdad? Sí. Y vibraciones en las ventanas, como sea, como que le querían abrir las ventanas y bueno... viendo esa normalidad y que no es frecuente, o sea, alcanza ladillo recibir tantas llamadas con esas mismas características, tomé la determinación de llamar al Servicio Meteorológico Nacional, donde me entrevisté con el conmutador y me fui atendida por una empleada del Servicio Meteorológico, la cual me informa que sí, que se había producido un sismo de 8,3 grados en Chile, y había repercutido en Neuquén y Mendoza, sí. y que ellos tenían también que había repercutido Saladillo y Puerto Madero, o sea, que era la zona que más había afectado, ¿verdad? Nos quedamos un poco más tranquilos porque se siguieron llamando, o sea, la gente siguió llamando, sí. Pero bueno, ya sí. Teníamos una respuesta para darle, ¿verdad? Está bien. ¿Y qué te contaba la gente? ¿Qué decía? ¿Qué decía, bueno, ruidos en los techos, como que querían abrir las puertas, y el tema del agua de las piletas, que realmente es sorprendente esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo recibí, ejemplo, gente que vino y testimonio de gente que observaba la pileta, que el agua se movía en forma, como que se balanceaba, y obviamente que hubo piletas que hasta 10 y 20 centímetros de agua le faltó. O sea, se desbordaban las piletas, ¿verdad? Como si fuese, no era una cosa normal. Está bien. Y gente que realmente lo vio porque, por ejemplo, una señora llamó asustada porque ella sintió ruidos en los techos y después sintió como que alguien se había tirado a la pileta, ¿verdad? O sea, no era eso. Porque en realidad, bueno, si alguien cae en una pileta no desborda tanta cantidad de agua, ¿cierto? Está bien, bueno, realmente, nada, increíble, realmente increíble, la gente estaba muy, muy asustada, pero bueno, después ya nos enteramos cuál fue el problema que había en Chile y que había repercutido aquí en Saladillo y en Puerto Madero, mirá vos, ¿eh? Sí, y bueno, gente que también, por ejemplo, observó que se movían todas las arañas, por ejemplo, sí. Casas antiguas que tienen arañas o casas comunes que tienen lámparas colgantes, observaban eso. Y bueno, yo me tomé la atribución de llamar a bomberos y a Defensa Civil para poner en aviso de esto, ¿no? Porque la verdad que, bueno, tuvimos la suerte de no haber sufrido otros daños en alguna vivienda o... Sí, más que eso, o sea, no hubo ningún herido, no pasó más de lo que me estás contando. Sí, no, lo único que pasó fue eso, por eso ellos, el Servicio Meteorológico también no alerta sobre estos temas, tampoco me podía decir si iba a haber réplicas o no, que dicho sea de paso en Chile se dio, pero bueno, acá no afectó aparentemente. Está bien. Bueno, Teniente Verónica Olazagaste, muchísimas gracias por esta comunicación. bueno, por habernos contado todo lo que sucedió. Así que la gente que tenga algún inconveniente, algún problema, durante las 24 horas se puede comunicar al 101 mejorado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es lo que siempre nosotros pedimos, o sea, que ante cualquier anomalía o dudas que tengan o sientan algo, no sé yo, ruido molesto, lo que sea, que lo comuniquen al 101. Está bien, está bien, que se comuniquen con la comisaría, con el 101, para que puedan, bueno, ver qué es lo que está sucediendo. Sí. Muchísimas gracias por estos minutitos, que me imagino que toda la gente quería saber, ¿no?, qué era lo que había ocurrido, y me pareció oportuno comunicarnos con usted, con vos, para que nos cuentes que fuiste la persona que directamente recibiste los llamados en la madrugada del sábado, fue esto, ¿no? Sí, sí, sí, la madrugada del sábado. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces en comunicación.